para no dar pie a conjeturas infundadas de la depravación irreversible que, como una crónica anunciada de antemano, habíamos establecido respecto al carente de principios y fatuo Leonel Antonio Reina, que en forma ridícula ostenta su garrafal ignominia, pretendiendo ocultarla en poses simuladas y una glosolalia de difícil esclarecimiento y todavía más difícil interpretación y comprensión, si acaso en sus embarres hubiera algo que pudiese tener algún significado y contenido que ameritase dispensarle algún interés por algo de valor que apareciera en medio de sus galimatías de leproso moral, espía pagado de la CIA y débil canalla mercenario a sueldo de los centros de actividades y propaganda retrógrada por reaccionaria y con carácter de servicio a los espurios intereses del imperialismo y su socia, la Iglesia Católica Vaticano, cuyo reino es el del parasitismo y el de la improductividad, junto al ancestral oscurantismo y el empecinamiento obcecado en las supersticiones de la hechicería, que es la quintesencia tóxica de la peste del cristianismo, tanto romano-vaticanista como el de las confesiones evangélicas protestantes, apéndices repugnantes de las esferas monopolistas y del capital financiero que le aportan su naturaleza, dictándole su cavernario comportamiento contrario a la autodeterminación y soberanía de los pueblos y naciones subyugados, oprimidos y superexplotados. Cimbreándose, haciendo ostentaciones vanidosas y ridículas de ser la segunda fuerza del Senado de la República Dominicana, cobijado en el transfugismo de tan cuestionable integridad moral y ética como de comprobado carácter congénito de prostitución política, orfandad olímpica de principios y repugnantemente carente de convicciones definidas, secundaron los leonelistas, aplaudiendo y lanzando vítores de respaldo con el más vivo entusiasmo a favor del homenaje nada menos y nada más que al depravado y desfachatado criminal de lesa humanidad, al incalificable hijo de la gran puta, autoconfeso agente de la CIA y del imperialismo, Rafael Hipólito Mejía. Otra vez se crea la situación que da pie a la máxima de Dios los crea y el diablo los junta. Por lo crápula que es el bastardo y degenerado Rafael Hipólito Mejía, solo y únicamente puede ser respaldado y recibir homenaje por carroñas amorales y carentes de todo principio ético. Por lo que es revelador el silencio elocuente de las prostitutas y viciosas criaturas mostrencas del leonelismo. Pero no solo estas carroñas quedan evidenciadas en su catadura tóxico-venenosa al hacerse cómplices y copartícipes de una crápula como es el hijo de la gran puta de Marras, sino que esto viene a ser su homologación como iguales y harina del mismo saco. Los que de manera irresponsable y que dan muestras de su condición podrida como corrupta al prestarse para semejante bajeza, se equivocan largo a largo si llegaron a creerse que algún día podrían liberarse de la afrenta ignominiosa de ser parte de todas estas oleadas de infamias atentatorias contra la dignidad del pueblo por su nivel escandaloso de entreguismo y lacayismo ante todos los enemigos que se levantan contra la dignidad nacional al violar, pisoteando los derechos a la autodeterminación y de libre elección del sistema de organización social, estatal y gubernamental como de la soberanía nacional. No se trata de nada casual, ni mucho menos fortuito, sino que de lo que se trata es de la más consciente y calculada línea de traición en todos los terrenos y por todos los medios contra la población y la soberanía nacional, conforme las ordenanzas y libretos de sus amos de la CIA y del imperialismo yanqui, como el denominador común de quienes viven añorando ver el momento en que definitivamente se hunda la nación y la patria dominicanas, y se desvelan esperando verla caer bajo las conspiraciones y traiciones que componen sus espurias naturalezas. El bastardo, paranarco, inescrupuloso, desalmado, degenerado, marica, narcómano, leproso moral, vanidoso, arrogante, engreído, bueno para nada, bergante y badulaque, Leonel Antonio Reina, ha creado en forma y por vía, como empleando métodos nada idóneos, su vil organización que irónica y cínicamente llama Fuerza del Pueblo, con el objetivo de seguir sirviendo los fines del imperialismo y de las cavernas retrógradas del imperio parasitario del cristianismo, traicionando previamente al pueblo y a la espera de hacerle una carrera política al bellaco hijo suyo, Omar Fernández. En el bastardo leproso moral Leonel Antonio Reina, como en su maestro, el leproso moral por espía pagado de la CIA y vil mercenario a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, Juan Bosch, no hay ni nunca hubo ni las más remotas y putas convicciones en ningún área de las actividades político-sociales, sino que han vivido a la caza de la oportunidad de practicar sus felonías y miserias humanas, causándole el peor y más terrible daño a la gente y a la nación dominicanas. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.